que pique las reglas, que lleve las riendas, que hice la ley. Que ponías cara, carita de nada, dejándome hacer. Si no sale la red, poquito más tarde me hiciste querer. En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación. Pero no imaginen que editando la ley en la trampa caería yo. En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación. Pero no imaginen que editando la ley en la trampa caería yo. Pura ley es pura trampa. Inventamos al amor y seguimos adelante.